delegados de las entidades de amistad y solidaridad con el pueblo coreano y de las organizaciones democráticas internacionales que participan en el quinto Festival Internacional de Homenaje a los Grandes Hombres del Monte Paektu publicaron en Pyongyang el día 17 una declaración conjunta en condena de Estados Unidos, que acabó de fabricar la ilegal resolución de sanción contra la República Popular Democrática de Corea, abusando del nombre del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El documento señala: las medidas autodefensivas de la República Popular Democrática de Corea son las justas para salvaguardar la soberanía del país y el derecho a existencia de la nación de parte del despotismo y arbitrariedad de Estados Unidos, que ha venido realizando la extremada política hostil y la amenaza y chantaje nucleares contra el país asiático. Estados Unidos no debe perseguir la sanción despiadada e inhumanitaria contra Corea, sino retirar toda clase de sanciones y suspender cuanto antes todos los ejercicios para la guerra de agresión. Estados Unidos tiene que desmantelar primero sus armas nucleares antes de amenazar a Norcorea con ellas, cuestionando su posesión de armas atómicas. Exigimos a Estados Unidos, mayor poseedor de armas nucleares del mundo, prestar oídos a la voz de la sociedad internacional, resolver sin prejuicio el problema nuclear de la península coreana y, a la larga, incorporarse decididamente a la desnuclearización de todo el mundo. Estados Unidos debe reconocer la posición estratégica de la República Popular Democrática de Corea y cancelar definitivamente su política hostil contra ella. Estamos seguros de que el pueblo coreano alcanzará el triunfo decisivo en la lucha por la construcción de la potencia socialista y la reunificación independiente del país, manteniendo la línea de desarrollo paralelo, bandera de defensa de la paz.